Sonidos que sacuden tus sentidos. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de efervescencia musical aquí a través de La Voladora Radio. Por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos hartas sorpresas, tenemos hartos regalos, que bueno, no lo hemos subido al Facebook, pero les vamos a decir que tenemos dos regalos. Uno para las personas ya grandes, ¿no? Tenemos un par de regalos de Don Pom, ya sean unas tortillas, ya sea un regalito de tortillas Don Pon. Y eso es para las personas grandes. Digo, si un niño lo quiere, pues también no hay ningún problema, ¿no? Digo, son tortillas para comer, no para jugar. Pero, digamos que eso es como para las personas grandes. Porque para los pequeños, pequeñas, a nosotros no nos interesa que sí. El juguete de Max Steel es para el niño y nada más, ¿no? Y la Barbie para la niña. No, si lo quieren para ambos, ¿no? Pero tenemos un par de peluches que nos regalaron. Son dos venaditos. Uno está en una cajita y el otro está así como ahora sí que como paradito. Ahorita vamos a subir las fotos. Tenemos un par de peluches, pero y dulces, ¿no? Pero estos tres regalitos, solo y exclusivamente van a ser para los pequeños. Solo para pequeños y pequeñas, pequeñes, como quieran, solamente para los pequeños. No se vale, y lo voy a poner así, no se vale que el papá o la mamá hable a nombre del pequeño o de la pequeña. Tiene que hablar el pequeño o la pequeña. Obviamente, pues con el permiso del papá, de la mamá, del cuidador, ¿sale? Y que pues él nos hable, pero que nos pase al pequeño o a la pequeña. Si no está, con toda la pena del mundo, no les vamos a regalar estos regalitos, valga la redundancia, porque son para los pequeños y o pequeñas, ¿sale? Entonces, son dos peluches y ahora sí que cada uno es un regalo y una llamada diferente. Y tampoco que una sola familia se lleve los tres regalitos, ¿sale? Entonces, ahí hay que medirnos también, ¿no? Ya saben, es que somos bastante exquisitos en esto de las reglas. Son dos peluches, unos dulces. Esto como también como de efervescencia musical para los niños, para las niñas, que pues ya están los reyes, ¿verdad? Prontito para venir. Y queremos también entrarle ahí al rey mago. Y también están todavía estos productos de Don Pon. Entonces, yo una vez les digo, porque luego ya entramos en la plática, se me olvida y todo el rollo y medio. Pero para obtener estos regalitos es... Ya les dijimos qué pasa con los niños, ¿sale? Para la ama de casa solo tienen que decirnos que quiere el regalo de Don Pon, ¿sale? Contacto en cabida, solo y exclusivamente a través de los siguientes contactos. Teléfono 597-97-852-52, que es el teléfono en cabina, porque pues tenemos que escuchar al niño o a la niña, ¿no? WhatsApp, mensaje de voz o mensaje de texto, 55 40 61 54 59. Solo y exclusivamente a través de estos dos números, porque las redes sociales no entran, ¿sale? ¿Por qué? Porque solamente queremos que los que nos están escuchando por FM de preferencia estén en contacto y se lleven estos regalitos, ¿sale? Después hacemos dinámica para las redes sociales, pero en este momento es esta, ¿sale? Bueno, ya después de decirles esto y después damos las, la este, ¿cómo se llama? Las redes sociales y todo, saludamos al buen Alex, que ya está aquí con nosotros en espera de entrar al aire, porque tenemos harto chisme del mundo del cine en Cinemaniáticos. Así que, bueno, vamos a saludarlo. Antes de irnos a un corte, vamos a saludarlo. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ya hiciste tu cartita? ¿Ya estás emocionado para el rato? Pues ya, la verdad, ya estoy emocionado como todos los años. No han fallado, ¿eh? No han fallado desde hace ya bastantes décadas. Yo creo que se les ha olvidado que el código postal ya incluso ya cambió. Pero mira, lo importante es que siguen llegando cositas. ¿Eso quiere decir que te portas bastante bien? Pues trato de hacerlo más, lo más. Trato de hacer lo posible. Sí, pero bueno, todavía me consienten los Reyes Magos. No sé por qué, pero bueno, lo siguen haciendo. ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días, mi querida Chío, muy buenos días. Pues sí, vamos a empezar una emisión más de Cinemaniáticos dentro del espacio de efervescencia musical a través de la Voladora Radio 97.3 FM. Mi querida Chío, pues como ves, empezamos rapidísimo con las efemérides de hoy. Pues, ¿te parece si ahorita, mira, para no corretearnos, nos vamos rápido a un corte, y ahorita ya entramos con las efemérides y de ahí nos arrancamos cual hilo de media? Excelente, Chío. Vamos a corte y regresamos. Va que va. Corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerden, ya acabamos de publicar en el espacio de efervescencia musical las fotos de los regalitos que tenemos. Gracias a Tortillas Don Pom por darnos estos regalitos para el público Radio Escucha. Recuerden, Tortillas Don Pom, que no solamente tienen tortillas, sino también masa, totopos y tostadas. Son de la región y... ellos es una empresa que tiene pues ya sus años de experiencia y nos ofrecen tortillas de maíz, totopos, tostadas y masa que está bastante rica. Todo esto gracias a la técnica de nixtamalización. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate en www.tortillasdonpom.com o comunícate al 55 51 99 02 32. Y Tortillas Don Pom nos dejaron unos regalitos boletos el día de ayer para el público Radio Escucha. Y recuerden también que tenemos regalitos para los pequeños de la casa. Ya saben cuál, ahora sí que ya saben cuáles son las condiciones. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a los teléfonos, bueno, al teléfono en cabina y al WhatsApp, ¿sale? Nos pueden dejar alguna duda, comentario, sugerencia, petición, saludito en el Facebook de Efervescencia Musical. Nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora. Pero ya están arriba las fotos para que lo vean. Están ahí los peluchitos, los dulces, las tortillas Don Porn, ahí creo que son tostadas, totopos y tortillas, ¿no? Decídanse, pero ya saben cuál es la dinámica, ¿sale? Ahora sí, a lo que nos truje, chencha. En este caso, a lo que nos truje, este buen Alex. Aquí ya estamos y vamos a arrancar con las efemérides. Así es, mi querida Chío. Pues mira, un día como hoy, pero de hace 49 años, nació Bradley Cooper, o este actor que definitivamente la ha hecho y la ha hecho en grande. ¿Quién iba a pensar que esa película, no sé si la recuerdas, la de ¿Qué pasó ayer?, lo iba a catapultar hasta las alturas que se encuentra hoy día? Entonces ya ves que hubo bastantes partes de esta de ¿Qué pasó ayer?, participó en Caso 39, participó en el Día de San Valentín, participó también, bueno, su papel más recordado y más sonado en últimas fechas, pues ha sido el de Guardianes de la Galaxia. Ha participado también en grandes blockbusters, como los es precisamente toda la serie de Avengers Infinity War y todo ese tipo de cosas, en la misma Joker, prestando prestándose como productor en este sentido. Y bueno, la verdad es un nombre que se ha hecho pues muy muy fuerte a últimas fechas, y que pues definitivamente forma parte de el firmamento artístico fílmico por lo pronto en Estados Unidos. También un día como hoy, pero de hace 83 años, nace uno de los grandes. Me refiero a Hayao Miyazaki. 83 años, mi querida Chío, ya de este director que sin duda alguna ha modificado y ha cambiado la forma de ver el cine. Definitivamente es un hombre que se escribe con letras de oro. Muchas películas interesantísimas. El Increíble Castillo Vagabundo, también por ahí Sakiki Entregas a Domicilio, El Castillo en el Cielo, Ponyo y el Secreto de la Sirenita, un sinfín de obras, mi querida Chío, que indudablemente cuando uno las ve, uno está apreciando excelente cine. La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro, El Viento Se Levanta, El Niño y la Garza, El Viaje de Chihiro, yo creo que es la obra más representativa de este director. Y pues hoy cumple 83 años, mi querida Chío. ¿Te gusta alguna película en particular de Hayao Miyazaki? Híjole, un buen, de casi la mayoría de las que dijiste. ¿Verdad? Sí, es verdad. Todas son fantásticas, todas. Pues también, fíjate, cumpleaños hoy Diane Keaton, 78 años cumple hoy nuestra querida Diane Keaton. Y pues también una actriz que se ha hecho de un nombre dentro de la industria fílmica. Es una de esas actrices que inmediatamente las ubicas, las reconoces. Muchos, alguna parte de la crítica especializada pues la considera una actriz de un solo registro, pero la verdad, siempre ella cuando aparece en pantalla es fantástico. Entonces hoy cumple 78 años. Otro de los actores que también ya no lo he visto en activo últimamente, pero evidentemente es por la cuestión de la edad, es el señor Robert Duvall, quien hoy cumple 93 años, mi querida Chío. Esa escuela, ese tipo de actores, y esa, válgase la expresión, esa camada de actores de esa época, pues ya nos está abandonando, mi querida Chío. Ya no hay, papeles en los que puedan hacer y demostrar por qué tienen el estatus de grandes actores y de estrellas cinematográficas geniales. Hoy cumple, afortunadamente, 93 años Robert Duvall. También cumple 59 años Vinnie Jones, aquel actor mal encarado que era jugador de rugby, me parece, que participó así para mayor referencia como Juggernaut en la serie de los X-Men cuando lo tenía la empresa Fox. Él es Vinnie Jones, ha trabajado también con Guy Ritchie, entre muchos otros directores. Pues hoy cumple 59 años y no se ve tan grande. Ándale. No se ve tan grande. Y también pues un día como hoy nace pues uno de los cantantes más extrovertidos, que ha llevado comentarios, la verdad, tanto positivos como negativos, su obra musical quizá no es la más pues fuerte en términos artísticamente hablando, pero pues hoy cumple 55 años Marilyn Manson. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Muchísimos, hasta a mí me pegó la edad, no me imagino a él, pues no, en el sentido de su edad. Sí, 55 años cumple Marilyn Manson, y qué no se ha dicho de este personaje a lo largo de todos estos años, pero míralo, él en inmaculado, ¿no? Él, qué bueno que hablen de mí, yo no tengo ningún problema, y así las cosas. Pues esos son los cumpleaños del día de hoy, mi querida Chío. Pues mira, una de las cosas es que de repente también a todos los artistas, ¿no? Cantantes, en este caso de Marilyn, que seguimos y de repente vemos su edad, pues ya sí volteamos y decimos, sí, no, ya pasó como bastante tiempo, ¿no? Lo cierto está en que sí, todos estos, estas personas que nosotros recordamos, que nos han acompañado en nuestra vida, en la televisión, en la música, pues sí marcaron un antes y un después, al menos en nuestra vida y musicalmente hablando, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién se iba a esperar que Marilyn Manson llegara al momento en decir, ah, ya tiene 60 y tantos años, ¿no? Entonces tú todavía en el imaginario lo ves joven y obviamente te ves súper joven a ti, ¿no? Sí, la verdad es la cuestión del tiempo. Fíjate que cuando yo era muy pequeño, ahora sí que hace bastantes ayeres, hablaban de los viajes en el tiempo. Y yo decía, bueno, pues ¿cuál es el problema? Que metan en la cápsula a un bebé y pues ya cuando llegue a tal lugar, que le va a tomar tanto tiempo para llegar, pues ya va a llegar como un adulto, ¿no? O sea, claro, pensamiento de un niño de kinder. Entonces, viéndolo ya a la distancia y en la perspectiva de los años, pues sí, las vivencias, el conocimiento, todo lo que el ser humano puede aprender a lo largo de pues la existencia que tenga, siempre influye, y quizá ese es uno de los puntos importantes para tener y para tomar en cuenta en el sentido del paso del tiempo. Vamos envejeciendo, vamos creciendo, vamos de la mano con la obra de los artistas, de los autores, y cuando menos nos damos cuenta, el tiempo ya pasó. Nos vemos al espejo y pues nos reconocemos, pero nos sabemos un tanto diferentes en el sentido de todas las vivencias y experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Así es. Bueno, pues ya nos dimos cuenta, siempre sentimos, ¿no?, que el tiempo no se detiene y pues ni modo, a seguirle, ¿no? Tenemos que seguirle con todo esto, tanto en la vida personal como pues en la laboral y en todos los sentidos. Tenemos que seguirle. Bueno, pues ¿qué tenemos en la cartelera o nos vamos con palomitas? No, vamos con la cartelera de una vez. La verdad no son tantos estrenos como pudimos imaginar. Solamente dos cintas se atrevieron a estrenarse en este fin de semana, que se siente bastante pesadito, mi querida Chío, porque el sábado es una fecha determinante, por lo menos aquí en México, y es una fecha difícil también para los complejos cinematográficos. Y bueno, se estrena una película llamada Uma y Hagen, Princesa y Vikingo. Esta película es distribuida por Supra, dura 1 hora con 34 minutos, de nuestro país. Actúan en las voces el emblemático Humberto Vélez, Oliver Martínez y Melissa Gedeón. Dirige Benito Fernández Martínez. Es una película animada, pero un toque de aventura. La clasificación es A para toda la familia. ¿Y de qué se trata? Pues es una cruza entre el mundo azteca y el mundo vikingo, mi querida Chío. La animación, no sean tan exigentes, la animación cumple. Lleva los estándares de calidad que, bueno, pues hablando en términos locales de nuestra cinematografía, pues bueno, la verdad a mí me asombra que una película de estas características haya estrenado, y sobre todo en una fecha tan complicada como lo es en esta semana, mañana previendo que es el Día de Reyes. Bueno, pues igual un regalo interesante podría ser llevar a los niños a ver esta película llamada Uma y Hagen, Princesa y Vikingo. Se encuentran dos mundos, el mundo vikingo y el mundo, digamos, prehispánico, azteca. Entonces, ella es una princesa, y este niño vikingo pues es también uno, digamos que ambos son encargados de tratar de llevar en lo más alto ambos mundos, mezclándolos por supuesto, y la misión de cada uno de ellos es pues salvar a sus respectivas sociedades y lograr la misión a través de pues estar unidos y de ir en pos de la aventura. La verdad me parece una película blanca, no es una película, insisto, la que le debamos de pedir tantos artilugios técnicos. Entretiene, no es aburrida, eso sí lo puedo decir, pero yo creo que a los niños les fascinará mucho más que a nosotros como adultos. ¿Cómo ves esa sorpresa, mi querida Chiyo? Pues ya es como la temporada de niños, ¿no? Un poco, porque ya ahora sí que ya nos divertimos los mayores, ahora le toca a ellos. Porque lo cierto está en que de películas de 6 meses para acá, películas infantiles como tal, no había tantas, era 1, 2 en cartelera. De todo el repertorio que se tiene en cartelera. Entonces, pues es forma una parte también de bastante entretenida de pues también llevar a los pequeños, ¿no? De tener la seguridad de que es una película infantil y o familiar. Sí, exactamente. Y entonces, esa es la uno de los estrenos importantes para esta semana, pero pues el más importante es uno que ya nos habían dicho desde hace, pues no sé, medio año, desde el año pasado, a la mitad de año ya nos habían amenazado con que se iba a estrenar la siguiente película que voy a reseñar a continuación, que se llama Aguas Siniestras. Distribuye Universal Pictures, 1:53 es la duración, proviene de Estados Unidos, actúan Wyatt Russell, Kerry Condon, Amery Hofferlet y Gavin Warren. Dirige Bryce McGuire. La película es una película pues que ronda en los renglones del thriller y pues lo sobrenatural. La clasificación es B. ¿Y pues de qué se trata? Pues se trata de un señor que es un exjugador de béisbol y pues lo obligan a retirarse por una situación degenerativa, un problema que tiene él personal. Entonces pues compran una casa, se lleva a su esposa, se lleva a su hija Izzy y a su hijo Elliot, y entonces pues ellos están con la felicidad a flor de piel porque dicen, bueno, pues es que esta casa tiene una alberca y esta alberca pues nos va a ayudar pues para pasar ratos entretenidos, divertidos. A mí me va a servir como terapia, a los niños les va a servir pues como un divertimento sano. Lo que no saben es que como toda casa que no construyes y que no es tuya, siempre hay un misterio que se guarda dentro de las paredes y en este caso dentro de esta alberca. La alberca ahora es la protagonista de la historia y todo va a girar en torno a esta situación, mi querida Chiyo. Habíamos visto ya muñecos poseídos, habíamos visto ya casas empujadas, habíamos visto un sinfín de cosas, pero no, creo que no, y no tengo alguna referencia de que haya habido una piscina maldita. Una piscina poseída. ¿Verdad? Sí, no, yo también me estoy tratando de acordar, pero no. La mancha voraz era una mancha así como bien rara, bien extraña. Así es, no. O sea, podían atacar, o sea, hoy así en una alberca, lo que sea. Ajá. Pero en realidad es que la piscina, que la alberca fuera la protagonista de la historia, creo que no, la verdad creo que no. Me acuerdo mucho también de Pesadilla en la Calle del Infierno, la primera, cuando hace Freddy su matazón ahí en la alberca, que están ahí teniendo su noche los chavos, están guisando sus hot dogs, ya sabes, y todos ahí en la alberca. Pues me acuerdo de esa escena, pero no recuerdo, insisto, una alberca en la que ocurran todo ese tipo de cosas. Esa es la película esa de la maldición, que en realidad es como un castillo donde habitan, ya sabes, los fantasmas y cosas sobrenaturales, pero no, bueno, ahora pues, hay que, los que somos amantes del terror, cuando yo ya la vi, pero digo, espero que la gente que vaya al cine pues le dé una oportunidad. Puedo asegurarte, mi querido Chiyo, que sí tiene sus momentos de sobresalto, si los tiene, si cumple en ese sentido. Es una película dinámica y se pasa el tiempo de volada, a pesar de que son casi 2 horas de duración de la película. La verdad, se te van como agua entre los dedos, válgase la expresión. Como la piscina maldita. ¿Ya? Exactamente, y la verdad, pues sí vale la pena. Y fíjate que algo curioso de esta primera película que hacen en colaboración Atomic Monster y Blumhouse, dos de las grandes productoras cinematográficas en cuanto al mundo del terror se refiere, una que pues tiene que ver con la producción de Megan y otra pues ya sabemos, la de Sam Raimi, la Blumhouse. Entonces la verdad unos estudios bastante, bastante importantes que se están uniendo para crear este tipo, llamémosle, de universo cinematográfico, que no de monstruos, pero que sí de sobresaltos. ¿Cómo ves? Pues hay que verla, no, como que no brinco de alegría, ¿no? Pensando una piscina maldita, pero pues vamos a ver. Ahorita me estaba acordando, no sé si la has llegado a ver, una película que yo vi en estas plataformas de streaming, que es El Meme Maldito. No sé si la llegaste a ver. Que bueno, yo la neta la vi nada más por pura curiosidad, porque la neta el ¿cómo se llama? El título no me animaba. Después ya investigué un poco y así le pusieron en México, pero no era su nombre de traducción literal ni cercano, pa' pronto. Y que yo creo que si le hubieran dejado al menos el nombre en inglés hubiera sido más atractivo. No estuvo tan mal, pero sí la regaron al final. Insisto, o sea, el nombre no me atraía como tanto. Es más, daba como para mucho muchos memes, ¿no? El meme maldito. Entonces, no quiero llegar como también predispuesta con esta película de la piscina maldita. Hay que verla, hay que darle una oportunidad y ya después ya nos podemos o pitorrear de ella o analizar todo lo que nos presentan, ¿no? Así es, Miguel Chío, la verdad, pues a mí sí me pareció divertida. Insisto, son dos estudios que pues están probando esta unión, esta comunión en cuanto a sus ideales y presentan esta producción llamada Night Swim en español. Pues le pusieron Aguas Siniestras. Pues así es, mi querida Chivo, esos son los dos estrenos fuertes para este fin de semana que se antoja de Reyes Magos, que se antoja de una película animada y una película de terror para abrir boca. Y entonces, pues esa es la situación en el cine comercial, mi querida Chivo. Pues hay que ver, digo, también es hay que entender que es principio de, ahora sí que de año. Y así como muchas producciones no iban a lanzar, ¿no? O sea, no iban a quemar como muchos cartuchos de por sí, como al principio de año sí es como flojón el asunto, pero recordemos que todavía la industria viene arrastrando la huelga, ¿no? Entonces, aquí ya en este año vamos a ir viendo pues las secuelas precisamente de esta huelga de actores, de escritores que tuvo Hollywood por más de 100 días. Entonces yo creo que este año sí vamos a ver todas estas secuelas que pues en el año pasado se vieron pues muy someramente por la cancelación de algunas, bueno, que separaron muchas producciones, ¿no? Pero este año sí es real las secuelas más bien de esta huelga, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener muy pocos estrenos a lo mejor, o estrenos hay más o menos como para salir del bache. Pues por lo pronto, ahora sí que pasándonos directamente a palomitas, pues eso fue lo que le pasó a Marvel Studios, que tuvo que retrasar bastantes de las películas que ya tenía en el calendario, otras definitivamente las canceló, y unas más, pues hemos visto que solamente tendrá dos estrenos este año, debido precisamente tanto a la huelga, tanto a los resultados decepcionantes que han tenido en cartelera en últimas fechas, y también en cuanto a la situación de la mala recepción que han tenido los contenidos últimamente en estas sagas cinematográficas de superhéroes, que pues desgraciadamente no lo veíamos venir, pero pues ya no son lo que eran en algún momento, ya no son los espectáculos, ya no son los eventos esperados del año. Eso, el 2023 fue uno de los años más complicados y más difíciles a los que el cine de superhéroes se ha tenido que enfrentar, y que desgraciadamente no ha salido avante ni bien librado de ello. Y pues sí, así es, mi querida Chío. Sí, sí, sí, pues es que fíjate, apenas en estos días estaba viendo, ¿por qué no?, ¿verdad?, las primeras películas de Los Vengadores, y pues obviamente yo sí me preguntaba de qué momento pasamos de esto, que se nota que tiene, es más, la de Juego Final, bueno, la última, cuando que es la escena más esperada y más que se pone la chinita la piel chinita cuando reviven a todos y todos aparecen, ¿no? Sí. Para derrotar a Thanos, la batalla final. Dije, ¿de qué momento pasamos a esto? O más bien pasaron ellos, pasamos nosotros como espectadores, de tener esto a tener lo que nos están dando en este momento, ¿no? Obviamente uno dice, se entiende que son pues muchos miles de pesos, ¿no?, invertidos para que yo lo vea en 5 minutos todo lo que se invierte, tanto en dinero como en mano de obra, ¿no? Sí, definitivamente. Pero lo recuperan porque tú como espectador lo admiras, te gusta, lo recomiendas, y entonces empieza a ir más gente, ¿no? Y de esa manera se recuperan. Pero sí, yo creo que sí está como bastante malito la situación, al menos en el mundo de los superhéroes. Pero también en otro punto, no sé si tú estés como en el mismo mood, si no vamos a tener una charla bastante interesante, porque de repente el cine como tal dejó de ser como sorprendente y es el refrito del refrito del refrito del refrito, ¿no? Y no solamente a nivel México, sino pues a nivel casi mundial, ¿no? Estamos más acostumbrados a las películas de Norteamérica que nos llegan, pero ya es el refrito del refrito, y que si vamos a sacar, no sé, el refrito de no sé qué o otra película de lead action de Disney, ¿no? Porque ya no tienen como imaginación para, ¿no? Y bueno, en el cine mexicano, pues yo creo que estamos todavía peor, ¿no? O sea, producciones en donde no están como echándole mucha carne al asador, porque se van más como a lo simple, y que pues dejó de tener este punto de referencia en el cine, aunque sea tantito, el cine de México. Sí, definitivamente las historias, pues ya, digamos que las historias ya han sido contadas, la mayor parte de ellas. Lo importante es ver cuál es la visión de los directores de hoy. Y mira, fíjate que a propósito de ello, estaba viendo hace poco un material en donde comentaban que desgraciadamente la agenda nueva de inclusión ha venido a dar al traste con todos los productos cinematográficos y bueno, también productos televisivos y en todos los aspectos. Pero también influye mucho la cuestión de la dirección. Le dan a gente que no tiene conocimiento de los productos que está desarrollando, pues la dirección de grandes franquicias. Por ejemplo, tenemos el caso, hablando principalmente de Marvel, como lo veníamos haciendo, la cuestión de los Eternos. Los Eternos le dieron la dirección a una directora que pues definitivamente no estaba imbuida, inmiscuida en el mundo de los superhéroes, y pues logra esta primera piedra de los fracasos de Marvel en cuanto a la situación de una inclusión, un universo pues que en el donde se supone que todos son diferentes, pero viene la paradoja o viene la contradicción. Es un universo de personajes donde todos extrañamente son norteamericanos, ¿no? Todos son inmigrantes norteamericanos que hablan inglés y tienen las costumbres americanas, pero que tienen absolutamente nada que representar de sus comunidades a las que supuestamente representan. Entonces, ese tipo de cosas, pues la gente que consume los productos definitivamente se da cuenta y pues no esperan un resultado tan interesante o tan importante, y lo hemos visto ya a lo largo del año pasado, que pues la gente castigó con su dinero, con no asistir, con generar boicots contra productos que definitivamente ya no tienen esa chispa, ese empuje, ese gancho para poder atraerlos a las salas cinematográficas. La cuestión también de la pandemia, que cambió la forma de ver los contenidos ahora desde casa y sin la necesidad de estar gastando tanto dinero para ir a una sala de cine. La misma dulcería, que también te cuesta un ojo de la cara, mucho más que la entrada. En fin, son muchos factores los que han hecho que estas películas y las productoras se vayan, digamos que por la fórmula ya vista, ya probada, pero no les ha resultado. Tal es el caso de lo que venimos hablando también, lo que pasó con la cuestión del Exorcista, ¿no? Comprar un nombre muy fuerte, un nombre importante, y dárselo a personas que no están casadas con el proyecto, solamente piensan que es un producto más, y bueno, al final del día los resultados son los que hay. Hablando precisamente de otra situación que ya también está por venir, no sé si ya viste el primer póster oficial de la precuela de La Profecía, la de The Omen, la que habla de Damien. Entonces, ya, no lo he visto, no me digas que van a sacar. Sí, Imagínate nada más, digo, no han entendido que meterse con los clásicos es verdaderamente meterte en pantalones que te van a quedar muy, muy, pero muy grandes. Entonces, pues estamos viendo esta carencia de ideas, estamos viendo esta carencia de, pues de mano rígida, de mano dura para hacer verdaderos ejercicios de dirección, retomando clásicos, actualizándolos y haciendo propuestas que resulten hasta cierto punto novedosas. Pues no, mi querida Chío, no las hay, y yo creo que eso es lo que ha permitido que el mundo cinematográfico pues esté pasando por una crisis de verdad muy, muy aguda en estos últimos tiempos. Creo que la última gran, hablando en términos de cuestión de películas de terror, la última película de terror interesante, por lo menos yo la vi así y como con un dejo de originalidad, es la de Talk to Me, la de Háblame, la de la mano artesanal que te hace a que veas cierto tipo de cosas durante tantos segundos, y si no pierdes la razón o pierdes la dirección de tu propia mente, pues me pareció algo divertido. Y mira, imagínate, eran dos hermanos que se atrevieron a dirigir esta película, y pues lo hicieron, si no excelentemente, pero lo hicieron bien. Es una cuestión fresca. Ese tipo de direcciones son las que necesitan este tipo también de productos cinematográficos para que puedan funcionar en estas fechas o en estas etapas, mi querida Chi. Fíjate, a mí la película del año pasado que sí me gustó mucho y que pues también no es como algo novedoso, porque finalmente son posesos, ¿no? Es una película de exorcismo, ¿por qué no? Pero que tenía un poco de aquí, un poco de acá, porque había partes en donde me recordaba esta película, había partes donde me recordaba esta otra. El humor del personaje principal me recordaba a una película de risa, etc., ¿no? Pero que todo estuvo bastante padre. Y eso fue lo que me gustó, que de repente eran como ligeras chispas de referencia, pero que no se casaron, que lo tomaron nada más como eso, como referencia. O sea, que no se casaron para toda la película. Es la del exorcista del Papa, con Russell Crowe. Exacto. Y que su director pues había hecho dos, tres películas que medianamente me habían gustado, como Val Helsing, ¿no? Entre otras, ¿no? Pero que esa del exorcista del Papa, a mí yo creo que fue la película del 2023 que más me gustó. Después ya vienen como el 2, el 3 y así, ¿no? Pero que sí fue como de, pues es que es lo mismo, es una película de posesos, el humor del Papa aquí bonachón, el Papa que es el único que puede hacer exorcismos, su ayudante, la mamá que está toda histérica y que no cree en Dios, el niño que se le posee, se le cambia todo, parece la niña de Reagan, pero niño, pero el maquillaje como medio más chafa, etc., ¿no? Pero sin embargo, me gustó y no tiene nada de novedoso. Yo creo que a lo que voy es, puedes llegar a retomar como cosas de los clásicos, porque finalmente para eso están, ¿no? Para admirarlos y para aprender de ellos. Pero cuando no sabes cómo hacerlo y haces la copia o tratas de hacer la copia, es ahí cuando se comete el primer error. Sí, en lugar de decir, bueno, voy a tomar de referencia esto y voy a hacer un producto nuevo, le presentas al espectador un producto y él ya lo juzgará, ella ya lo juzgará, ¿no? En la del multiverso donde está Wanda, ¿no? La última de el Doctor Strange y Wanda. Ajá. Tuvo varias referencias del mundo del terror, ¿no? Así es, por Sam Raimi. Y que estuvieron bastante bien, y la gente que no está acostumbrada a este mundo del terror, pero sí al mundo de los superhéroes, le dio un toque como excelente en determinados puntos, ¿no? Sí. Y le aplaudieron esas referencias. Entonces, sí podemos ir como fulanita película, sutanita, ¿no? Pero yo creo que, insisto, o sea, si de repente es que van a sacar la nueva de Damien, ¿Cómo la vas a sacar, carnal? ¿Vas a sacar o tratar de hacer una copia? Entonces estás mal. ¿Vas a sacar como referencia? Vamos a ver qué es lo que nos presentan, ¿no? Porque el fracaso más feo creo que ha sido El Exorcista, Creyentes. Y yo creo que a partir de ahí tendrían que analizar como todo lo que están haciendo todos los directores, ¿eh? Para bien y para mal. Sí. Pues por lo pronto esta de Dioman, la precuela, ya llega en abril, mi querida Chiva, así que no tenemos que esperar mucho tiempo para que ver cómo les quedó esta precuela, contando los orígenes precisamente de qué ocurre con la adopción de Damien antes de que llegue, pues digamos, a la familia diplomática con la que es adoptado y bajo la que cual vive bajo su custodia. Entonces veamos. Cómo tratan esto. Y hablando de películas que sí funcionaron, tal es el caso de Evil Dead Rise, que fue la que se estrenó el año pasado y que pues retoma y toma esos elementos de las películas de Sam Raimi en una primera parte, pero pues adaptándolas a la época actual, y a mí me parece bastante peculiar y bastante curioso. Esa sí funcionó. Y pues también con la noticia que nos quedamos la semana pasada, o no sé si fue la pasada o esta. Ah, no, es esta, perdón. Que desde el 1 de enero Mickey Mouse pues ya pasa a ser de dominio público. Sí. La primera versión de Mickey Mouse. Sí, la de los SUF. Mira, ahorita hablamos acerca de ello, ya que íbamos a cambiar de tema porque ya retrasamos mucho el corte. Tenemos que ir a un corte, enseguida regresamos, pero hablamos precisamente de esto y hablamos de este mundo un poco tétrico. También, no sé si estás enterado, dos películas de terror con Mickey Mouse, ¿no? Entonces, ahorita hablamos acerca de ello, ¿te parece? Vamos a un corte. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden, bueno, ya estamos de regreso. Recuerden que tenemos regalitos y recuerden que lo único que tienen que hacer es comunicarse al teléfono en cabina, que es el 597-978-5252, o bien al WhatsApp, que es 5540-615459. Ya dimos como las sugerencias, es que iba a decir reglas, pero no son reglas. La dinámica. Al inicio del programa para que se lleven estos regalitos. Recuerden, son dos peluches y dulces. Cada uno de ellos es para un niño y que tiene que comunicarse el niño, la niña o el niñe, como quieren llamarle. Pero el pequeño se tiene que comunicar con nosotros, obviamente, con el permiso de sus papás. Pero ellos tienen que pedir este regalito. Son tres regalos. Pero tiene que pedir nada más uno. Y el otro es el de tortillas Don Pam. Tenemos tortillas, totopos y tostadas. Un regalito para cada persona ya grande. Y lo único que tiene que hacer es comunicarse. Y tenemos un saludo, dice: hola Chio, buenos días, saludos de Vero, que el día de ayer se llevó precisamente unas tortillas Don Pom, así que pues buen provecho, no sé si se las comió ayer o hoy en el desayuno, pero pues buen provechito, esperemos que les haya gustado, así que tenemos estos regalitos, ya saben la dinámica, la pusimos desde el inicio y los estamos esperando, ¿sale? Bueno, pues seguimos aquí con este asunto, mi buen Alex, con esto que pues sí, efectivamente en este espacio, nosotros lo estábamos diciendo, pues Disney ya no tiene los derechos del corto de la figura de Mickey Mouse, de creo que era de los 20 más o menos, porque pues ya se le pasó el tiempo, ¿no? Según la ley de Estados Unidos, que fue la actualización por los 90 más o menos, al llegar a 95 años, cualquier cosa que estaba como de derecho de autor, pues ya pasaba a ser dominio público, y esta ley precisamente es la que libera, digámoslo así, a esta figura de Mickey Mouse, que nosotros decíamos en este espacio que Disney seguramente no lo iba a dejar, iba a encontrar alguna pues, legal. Algo legal para, pues obviamente, recuperar nuevamente su corto de el Mickey Mouse que anda silbando ahí en el barquito, ¿no? Así es, y mira, pues ya nada, ni tardos ni perezosos, todos los pues que se dedican, ya sabes, principalmente al género de terror, pues si vieron que Winnie Pooh medio funcionó, pues Mickey Mouse, ¿por qué no, verdad? Híjole, a mí esa de Winnie Pooh, déjame decirte que yo nada más la terminé de ver por puritito orgullo. Sí. Porque sí se me hizo... Fatal. Sí, fatal. La neta, sí se me hizo fatal. Voy a ser sincera. Neta que sí la terminé por puritito orgullo. Y una anécdota bastante chistosa. La estaba viendo en casa y estaba pasando por ahí... mi jefa, bueno, mi mamá, sí. ¿No? Sí, de repente ve mis películas, pero como son bastante sangrientas, agarra y se va, ¿no? Se quedó viendo esa película y de repente ella también así como de, ay, es que ¿por qué estás viendo esto? Pero yo pensé que era porque, pues, sangre y todo el rollo y medio. Está bastante fea, o sea, esta chava pide gritos que la mate, en lugar de irse para la salida, se va donde está el callejón sin salida. Ajá. Pues ya que la mate, ¿no? Entonces sí desesperó mucho a mi mamá y dije, es que está maleta. O sea, hasta las personas que no les gusta este género, ¿sí? No les gustó, ¿no? O sí, sea, son absurdas. Sí, es una película absurda. Si a mí no me gustó, yo no la recomiendo. No, fatal. Pero insisto, si con poco dinero y con muchas ganas, lo entre comillas, puedes hacer ese tipo de productos, bueno, pues hay que aprovechar el hype, ¿no? ¿Por qué no aprovecharnos ahora de un ratón al que pues mucha gente tampoco le gusta? Y más por todo lo que implica y lo que significa. Pues yo siento que va más por ese lado, por tratar de parodiar y reírse un poco del corporativo y más que nada pues de su figura emblemática como es Mickey Mouse. Pues ya vienen tres proyectos, me estabas diciendo, Chío, yo solamente estaba enterado de dos, pero ahora resulta que son tres. Son y tres. De esos, de esos nada más he visto un solo avance, que es el de Mickey Mouse Mousetrap. Es el único que yo he visto. Y pues se ve, ¿qué te puedo decir? Pues en la misma línea de Winnie Pooh. Ándale. Sí, es que seguramente, pero bueno, vamos a verla, ¿no? Digo, a mí la de Winnie Pooh no me gustó ni tantito, pero tampoco me voy a cerrar como para ver otras producciones, ¿no? Porque finalmente para poder analizar, criticar algo, pues lo necesitas ver, ¿no? Necesitas verlo, oírlo. Y sí, son tres cosas que era lo que que estábamos platicando fuera del aire. Yo también sabía de dos. Al menos Infestación 88, que es otro de los proyectos, ¿no? Está Infestación. Bueno, es Infestación. Es Infestación 88, que es un videojuego. Mickey Mouse Trap, que es una cinta de slasher. Y Strangled Mickey, que es una película de horror. Que son los tres proyectos. Y yo nada más conocía también el 1 y el 2. El de videojuegos no lo tenía registrado. Sin embargo, estos son los tres productos, los tres proyectos que ya están confirmados, de obviamente con Mickey Mouse como protagonista. y que estos son proyectos ajenos a Disney como tal, ¿no? Y que obviamente lo van a aprovechar mientras se resuelve lo de los derechos de autor y que pues Mickey Mouse regresa a ser de Disney en lugar de dominio público, ¿no? Porque pues obviamente sí van a meterse porque era una figura, la figura de Mickey Mouse era una figura casi intocable, ¿no? Así y es. Lo que representa no solamente para el público que ha crecido con esta figura de Disney, sino lo que representa Disney como tal, como empresa y como corporativo, ¿no? Entonces sí le van a meter dos, tres calambres con la figura de Mickey Mouse, ¿no? Pues mi querida Chiro está sentada, ¿verdad? Sí. Bueno, porque también te tengo otra noticia. Para este mes empieza a grabarse en Inglaterra Bambi, de Reckoning, y es una película de terror por las mismas personas que crearon Winnie the Pooh, Blood and Honey. Entonces, no nada más va a ser Mickey, también ya viene Bambi. ¡Hijos! O sea, me imagino que va a ser igual como Winnie Pooh, su banda de maleantes sádicos, ¿no? Entonces ahí va a estar Tambor persiguiendo a alguien con un cuchillo. El universo retorcido de Disney, fíjate. Ándale, que no es no es la primera vez, ahorita que hablas acerca del universo retorcido de Disney, no es la primera vez que lo retuercen de esa manera, digo, bajita la mano, obviamente, ¿no? Sí. Porque sí ha habido dibujos de las figuras de Disney, o sea, Mickey, Mimi, Pluto, todos ellos, como convertidos en zombies. Sí, pero como dibujos, como imágenes, ¿no? Al sí. Igual que las princesas, ¿no? Sí. Pero yo creo que, bueno, ha sido como muy bajita la mano en el sentido de que, pues para no meterse en problemas legales con Disney, ¿no? Pero yo creo que, insisto, ahorita sí le van a dar con todo, al menos con Mickey, ¿no? Sí, definitivamente, ahorita se ha puesto eso. Y pues ya son tres productos que se van a elaborar, más la que viene de Bambi. Entonces, mi querida Chío, creo que tendremos mucha tarea por hacer. Sí. Porque yo pensé que ibas a comentar algo de que van a sacar el live action de Mufasa. Apenas lo vi ayer, que decía próxima fente, Mufasa, yo, Asu. ¿Cómo ves, mi querida Chío? ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Fíjate, yo por una parte tengo como la teoría de que con estos live action de los villanos de Disney, sí, están tratando como de quitarle esta parte maligna, comillas, a la palabra, y presentarlos como una persona con virtudes y defectos, que no está mal, ¿no? Sí. Pero le quitan como esta parte de ser mala, ¿no? La mala más mala del mundo de Disney creo que ha sido Maléfica. Y con estas películas protagonizadas por Angelina Jolie, le quitaron como esta parte de la mala, de la mala, de la mala, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, viene una nueva parte de Maléfica, ya está confirmada. Entonces, rescatar como a estos villanos es como de, bueno, ya explotamos mucho a la figura débil, ¿no? Al protagonista, ahora vamos a explotar a los villanos, ¿no? Ajá, a los del reparto. Ándale, y después ya nos vamos con el segundo y luego el tercero y finalizamos con el camarógrafo, ¿no? Algo así se me figura. Precisamente pues porque estaba previsto el estreno de esta película para mitad de año, pero no, la verdad la atrasaron para fines de este año. Entonces algo tendrá que ver para poderla definir, para poderla dibujar, para poderla dirigir pues más de una manera correcta en cuanto a los objetivos que tenga el estudio, pero pues no sé, igual tengo mis reservas. Sí, yo también, dice así como de Asu, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras pues ya tenemos eso, nos quedó como muchas cosas en el tintero, mi querido Alex. Esta así parte es. Yo pensé que íbamos a checar que podemos dejarla para el siguiente porque es un chisme más jugosito. Melissa le dice a Scream, a los productores de Scream, ¿para qué me buscas? Y sabes que te voy a decir que no. Y y pues Scream fue así como de, bueno, ya, hombre, fui un loco, perdóname, ¿no? Pero no. Entonces sí está bastante jugoso ese chismecito, pero pues sí, lo vamos a tener que dejar para dentro de 8 días, entre otros más, ¿no? Porque el tiempo ya nos comió otra vez. Está bien, mi querida Cheo, pues amable auditorio, ojalá se diviertan muchísimo este fin de semana, vean alguna serie, vayan a ver algunas películas, pero sobre todo diviértanse con sus chicos ahí en casita. Cualquier regalo es bueno, recuerden que lo importante es estar juntos, unidos en familia, y que disfrutemos los ratos que tenemos a bien pasarlos en la comodidad del hogar. Muchas gracias, mi querida Cheo, por la oportunidad, y estamos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a ti, querido Alex, y pues estamos en contacto, hay que ver todo lo que dijimos, y por supuesto hay que seguir echando el chal, porque está bastante, bastante entretenido todo esto. Así es, mi querida Chío, pues vámonos entonces, cuídense mucho, recuerden, dos estrenos para esta semana, Aguas Siniestras y Vikingo y Princesa, entonces ahí pueden verificar la cartelera. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y bueno, pues ya nosotros terminamos con eso de Cinemaniáticos. El día de hoy, harto chisme, harta chal que nos aventamos. Recuerden que tenemos regalitos. Lo vamos a dejar pues para el transcurso del día de hoy. Y bueno, pues no tuve a la mano, les voy a ser sincero, no tuve a la mano el teléfono. Le pedí uno a mis compañeros, que por favor hablaba, si hablaban por teléfono, el teléfono fijo, tomara el mensajito. Ahorita que salga del programa me estarán dando los nombres, los estaremos publicando para que todo sea así transparente en el Facebook de Efervescencia Musical, y por supuesto lo compartiremos con el Facebook de La Voladora Radio para que sea transparente y que vean que la gente sí se lleva los regalitos, no me los quedo yo, al rato ya van a ver ahí andan en el tianguis de ¿cómo se llama? De juguetes, así como de ya le llévenle su regalito bien bonito, ¿no? Y ahí dice efervescencia musical. Bueno, puede ser. Entonces, entonces denme chancecito porque me están mandando mensaje y me dijeron, oye, es que ya se llevaron el obsequio, ¿qué onda, no? A través de WhatsApp, que estoy yo aquí, ¿cómo se llama? Viendo el WhatsApp, no ha llegado ninguno, pero sí escuché un par de veces que sonó el teléfono, insisto, no lo tengo yo, lo tienen mis compañeros, y ahorita me dan los recaditos, ¿sale? Entonces, si usted fue el ganador, no se preocupe, seguramente ya lo tiene, ¿sale? Nada más denos chancecito y ya al ratito ya estaremos, por supuesto, comunicándonos y o publicando el nombre del ganador, ganadores, en el Facebook de Efervescencia Musical, y lo compartiremos con el Facebook de ¿cómo se llama? De La Voladora Radio, ¿sale? Para que estemos todos enterados y, por supuesto, felices, contentos, felices y... ¿cómo es? Felices y con tenis, ándale, felices y con tenis, sin Yolanda Mari Carmen, y nosotros nos despedimos, que tengan excelente día, excelente viernes, excelentísimo fin de semana, y por supuesto que los reyes les traigan un chorro de cosas, ¿no? Y a los adultos hay que poner, si ya hay regalos en el árbol y los compró uno, ya saben, la emoción, así como, ¡oh! ¿Qué será? ¿Cómo llegó esa idea? ¿No? Ándale. Bueno, pues ya el lunes estaremos preguntándoles qué les trajeron los reyes, y por supuesto podemos vernos para jugar con nuestros juguetes, con nuestro PlayStation, que es el regalo que todos los adultos se quieren dar. Bueno, ahora sí ya, chau chau, cuídense mucho, valen mí, nunca cambien, hasta el lunes. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, oh, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia música. ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Ah! ¿Qué?